QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Soy Jesúa Beltrán y esto es Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Ahora se inicia el show número 33 y esta es la 11ª temporada. En esta ocasión tendrás música de Project 86, además de Submission Red como retornos bastante interesantes para la música internacional del programa. Así que mantente con Punto Extremo. Escuchaste al extremo internacional número 8. Era Scientist con su canción Coming Up. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. La oscuridad trae consigo mucho dolor y mucho daño. ¿Por qué no podemos ser personas que anhelamos la luz? Que anhelamos la necesidad de poder ver. Poder ver la verdad. Poder sentir el resplandor de lo que es correcto. Yeah. Escuchaste a Underoath con su tema When the Sun Sleeps. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y si es que te encuentras totalmente en tinieblas, pues es momento de emprender un nuevo propósito. El propósito de iluminar absolutamente todo. El propósito de mostrar que todo es vigente cuando se lo puede realmente ver. Y tú puedes ser la luz en la oscuridad que te está rodeando en este instante. Enciende la antorcha.